sometido a una fuerza interespacial. La cartelera dice que ASN funciona estelar. Tomás, siento, repiena tu butaca. No trates de pararte, no rapes, dedícate al taca, taca, mierda. Que la historia no se te pierda. Un tipo conjugado con un millón de ojos y visera. No es como suena, sino es lo que suena. Mi sonido te quema, que el bombero ponga la sirena. ¿Qué es lo que esperas? Hasta pinche cerebro tiene planes mejores que los de tu familia entera. En este juego ya no quedan cartas. Aparte que tu porte es cierto que ahora no importa nada. Existen tantos crews, tantos clics, tantos planes. Las encuestas dicen que más del 50% son desechables. En este instante todos quieren sonar por parlantes, pero creo que no todos de forma elegante. Mi hip hop es de salón, tiene más diplomacia que un baile de Charleston. Tomo un micrófono y grabo una canción. Aparece Mecano, mueve el culo, prostituyete bailando reggaetón, chico. Dios bendiga el Winamp y todos mis discos. El barrio Harlem se menea. Después de casa blanca, San Preo en la pizquera, el Yabuse de Frank Sinatra. Problema resuelto, al fin estoy suelto. No mires al suelo, que caigo del cielo. No te pongas fiesto, no pidas receso. Aguanta el peso, Emone ha vuelto. Problema resuelto, al fin estoy suelto. No mires al suelo, que caigo del cielo. No te pongas fiesto, no pidas receso. Aguanta el peso, Emone ha vuelto. Emone ha vuelto desde el cuarto universo. Ya se le representa una borra de estudio desde el centro. Escúchalo, yo. Mi rap parafernálico, estético, escuático. Mi estilo se eleva desde el sótano hasta el ático. Estás frío, pareces congelado. Llama a Tienzi Sabor y a ver si abarcas más sobre el mercado. Peque, mi flick es KCN. En cambio tú tus cabros son derroche del castillo del juguete. Niño, trágalo, no vayas a atorarte. No hagas de rapero, no me cantes que suenas como Aaron Carter. Yo soy Johnny Walker, soy el alto del Carmen. Soy la revista que está arriba censurada para grandes. Madre está cansada de cerrar la puerta de mi pieza. Que los bombos y los bajos la han sacado canas sobre todo su cabeza venzó. Más apenas eres tamazo que apenas puedes conjugar tres verbos. Atontado tuerto, en el cole te gritaban cabro perno. Vendes maquillaje puerta a puerta, por eso andas con terno. No eres tierno, pero desgraciadamente me conmueves. Si fueras un refresco de seguro que nadie te debe. Dime lo que quieras porque ya lo he escuchado. Préstame a tu hermana y con ella déjame el recado. No es lo que hago sino la forma en que puedo hacerlo. Igual que Nemesis me mantengo funky fresco. De Mónica CN y del cuarto universo. Problema resuelto, al fin estoy suelto. No mires al suelo, que caigo del cielo. No te pongas tieso, no pidas receso. Aguanta el peso, Mónica ha vuelto. Problema resuelto, al fin estoy suelto. No mires al suelo, que caigo del cielo. No te pongas tieso, no pidas receso. Aguanta el peso, Mónica ha vuelto.